Desde Punilla. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se nos escucha ahí el corazón, ahí el latiendo desde el Valle de Punilla, las sierras cordobesas. Esto es Enredando la Mañana como todos los lunes. Como todos los lunes. Se me escucha bien, perfecto, ¿no? Se me escucha perfecto con un coso, un latido ahí en el fondo que escuchaba. El corazón del país, la región serrana cordobesa. Pero por suerte no estoy solo, porque sería traumático estar conviviendo con un latido de corazón bastante que te llevaría a unos dilemas metafísicos existencialistas horripilantes. Por suerte lo tengo aquí, Arbolito, a mi lado. ¿Cómo va? Gracias, Lía, gracias también por la compañía de todos. Y tenemos a Juan Martín también acá en la operación. Buen día para todos, para todas, muchas gracias. Esto es Enredando las Mañanas desde Punilla, como todos los lunes, decía Lea. Estamos en Huerta Grande, en Radio Panamericana y en coproducción con Radio Roja de Casa Grande, haciendo este programa informativo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, Enredando las Mañanas. Vos sabés que no tenía, me escucho tantos latidos así tan mecánico, tú, y me olvidé la cuestión vertiginosa de las listas de todas las radios que nos retransmiten, pero no hay problema, ahí los vamos a encontrar, los mencionarles a todos y a todas, pero ya les estaremos informando aquí presentes. Desde ya avisarles que tenemos un montón de notas, secciones, de todo un poco en este, como siempre, ¿no? Como cada lunes en Enredando las Mañanas, de todo un poco. Tenemos cuestiones sobre charlas, sobre fumigaciones, sobre deportes, sobre música femenina, de todo un poco, ¿no? De todo un poco, como cada lunes. Una linda variedad para el día de hoy, la verdad que sí. Se vino la primavera también, No sí. Podemos dejar de decirlo. Feliz primavera para todos los oyentes. Bueno, la estación de las alergias, exactamente. La estación de las alergias, Juan Martín, cuando habla por el microfonito. ¿Qué dijiste? No, vamos a hablar un debate de la primavera. Digo que es una visión muy pesimista de la primavera. Bueno, pero yo prefiero el verano, ¿viste? Eso de las alergias. Uno piensa en el calorcito, poder salir a pasear, ¿no? Yo pienso en el calorcito del verano. No, después, como uno la pasa mal con el frío del invierno, que claro. Digo, quiero que sea verano, pero no, está la primavera por medio como para esa transición horrible. Sí, eso ya, claro, esa es la transición que vos decís, no, todavía no es verano, es primavera, pero me caña, después que uno quiere que salga el invierno. Y no hay que juntar más leña, no. Ya no hay que juntar más leña, eso es terrible. No, uno eso. Quiere estar en la playa y no te arruina la primavera en medio, esa cosa estorbosa de por medio, y alergias, y muchos estudiantes, o sea, es una cosa insoportable para mí. Bien. Bueno, ya nos quedó claro, Lea, que no te gusta la primavera. Hablando de primavera y alergias, aquí en Córdoba recordamos la primavera sin Monsanto, el aniversario hace varios días. Bueno, lo recordamos así, si presente, quizás la única primavera que para mí vale la pena pasar, digamos. Estamos en Radio Panamericana de Huerta Grande en estos momentos. También lo hacemos en Radio Roja de Casa Grande, dos localidades del Valle de Punilla, provincia de Córdoba, donde estamos aquí pegaditos a las sierras, con un clima, bueno, medio nublado, que no es muy primaveral, encima que no es primaveral. O sea, si hay algo peor que la primavera, es la primavera que no es primaveral. Pero bueno, uno va a tener que lidiar. Está con eso. Ensañado con la primavera usted. Ensañado con la primavera. No hay problema. Sí, yo acá esperando que llegue el verano, así que estoy así chocho. Aparte, bueno, nunca he tenido actividades muy hormonales durante las primaveras, siempre ha sido de las otras estaciones, así que va a ser un periodo de sequía para mí. Estación seca, primavera con estación seca. Así es. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con las noticias, ¿no? Algunas noticias aquí presentes. Hay muchas noticias sobre Mauricio Macri. Nos ha tocado algunas cuestiones sobre nuestro presidente yéndose de acá para allá. Me parece que se está yendo por Estados Unidos. Pero hoy en día hoy va a ser noticia que se presenta ya. Poquito antes de las 12 se presenta el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Esto se va a hacer, creo que va a ser por conferencia de prensa a las 11:45 más o menos, justo antes que terminemos el programa. Va a estar ahí Germán Garabano desde la Casa Rosada, donde presentará el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que fue redactado por una comisión formada por una veintena de especialistas. Entre los objetivos de este Código Procesal Civil, según el gobierno, son instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento, simplificar estructuras procesales, distinguiendo las que requieren inmediación de las que admiten procesos escrutarios, incorporar la obligación de decir la verdad para las partes en el proceso e instalar el uso de modernas tecnologías en la justicia, como así también procurar la conclusión del proceso en el menor tiempo posible. Así que como en el tramo final del gobierno de esta gestión de Cambiemos, van a tener como ese latiguillo con la expectativa de prometer un anteproyecto para acelerar los procesos, sean penales o civiles. En este caso, de la mano de Germán Garabano, esto será tipo 12 horas. Pero esa no es la única noticia de parte de Mauricio Macri. Hay dos noticias, podemos decir, insólitas, si se quiere, que quizás son lo que más queremos arrancar la mañana con eso, con cosas interesantes. Habló Roberto Labaña. Ajá, mirá vos. Estuvo ayer a la noche en un programa de televisión y contó algo insólito con una comunicación telefónica que tuvo con Mauricio Macri, que tiene que ver con la deuda externa también. ¿Ustedes se acuerdan que todo este tema del llamado reperfilamiento? Sí, que tuvimos casi un programa entero dedicado a eso. Claro, el reperfilamiento, que consiste en una propuesta para extender, de alguna manera, rediscutir con los bonistas, con los dueños de los bonos de deuda, con extender los plazos, etcétera, pero que se iba incluso a presentar un proyecto de ley en el Congreso. Y la pregunta, bueno, era, ¿y qué pasó con el proyecto? Bueno, sabemos que está por ahí metido en el Congreso, pero ayer anoche Labaña hizo un comentario sobre eso y refirió a una comunicación que tuvo con Macri, que lo vamos a escuchar, si les parece. Vamos a escucharlo. ¿Cuándo habló por última vez con Macri? Yo creo que la semana pasada, seguramente. ¿Por teléfono? Sí. Si no, soy indiscreto. ¿Puedo preguntarle de qué hablaron? No, el tema en este caso era que no avanzaba la ley, el proyecto de ley de refinanciación de la deuda. Y yo le dije, mirá, la verdad que no sé, sí, hablamos la semana pasada de esto, pero yo después no lo seguí, voy a averiguar en qué está. Y al rato lo llamé y le dije, mirá, no hay ningún proyecto circulando. Sí, no llegó. No había llegado, nadie conocía el proyecto. Y él quedó muy asombrado y, bueno, a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía y demás, y el proyecto empezó a circular. Pero no es menor lo que está diciendo. O sea, el presidente lo llama porque no avanza el proyecto y no sabía que el proyecto no estaba dando vueltas. No, porque es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era, no me ayudan a que avance. Mirá, si el proyecto no está ni siquiera circulando. Ahí escuchamos a Roberto Labaña, una entrevista, un comentario que hizo Labaña muy comentado, porque por ahí era un botonazo Labaña, hay que decirlo, ¿no? La verdad, un botonazo, que sí, pero un botonazo con qué claridad, ¿no? Con qué claridad, que Macri no sabía que no estaba listo el proyecto en el Congreso, que encima como casi como un nene, ¿cómo decirlo? No, porque encima a mí nadie me apoya, nadie me goza. Estarán pensando en renegociar la deuda sin proyecto. Bueno, el proyecto llegó, pero lo insólito es esto, que el presidente no sabía que llegó el proyecto y encima se quejaba de... O sea, hablando con un competidor suyo en las elecciones generales, diciéndole, no, o sea, ¿qué pasa acá? Nadie me apoya, nadie me ayuda. Primero, insisto, como dije yo de Labaña, que era un botón, es un botonazo, pero también muy insólito. Es esto. Un licenciado en botón, prácticamente, porque es, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, licenciado en economía y botón. Licenciatura en botonadura. Claro, licenciatura en botonadura, exactamente. Por un lado, eso, ve de botón. Labaña, y Macri, tipo, pobre, la víctima que no la apoya. Y Macri, impresionante. Yo me imagino la escena, hablando por Labaña, no, ¿cómo que no está el proyecto? ¿Sabes qué pasa? Nadie me apoya, Roberto, ¿viste? Una cosa, y Labaña ahí escuchando. digo, no solo que esté compitiendo con este, sino que es el presidente. Bueno, una cosa bastante insólita. En manos de esta gente está la deuda externa. Sí, lamentablemente sí. La deuda externa que la tenemos ahí presente. Pero hay otras cosas sobre Mauricio Macri. Mauricio Macri, desde las redes sociales, está convocando una marcha a su favor. Lo hizo a través de Twitter al día de ayer también, convocó a marchar de cara a las elecciones generales de octubre. Su mensaje fue: el jueves pasado, la convocatoria para participar de la marcha del Sí Se Puede, hubo una treintena de encuentros de 30 ciudades hasta culminar en la elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar. En los encuentros en la marcha vamos a vernos cara a cara y a expresar las profundas convicciones que nos unen. Sabemos que podemos resolver los problemas actuales sin dejar de avanzar hacia el futuro, sostuvo el presidente por medio de las redes sociales. Así que nuevamente parece que Mauricio Macri nuevamente pecha por estas marchas de él, Sí Se Puede. Me trajiste recuerdo el día del obelisco, el día que claro, ganó ese día. No solo del obelisco, sino en distintas ciudades del país. También sí. Pero te acuerdas cuando ganó Macri en diciembre del 2015, que la gente fue al obelisco a festejar. Ah, que hubo. No sé cuánto, 100 personas debe haber habido. Qué buena pregunta. ¿Hubo más gente en el 2015 o con el de ahora? Eso habría que hacer una estadística, ¿no? Comparativa. Sí, habría que hacer una estadística. Así que bueno, el pronóstico está esto, que volverían las marchas de él, Sí Se Puede, por lo menos es lo que se interpreta a través de las redes sociales de Mauricio Macri. Recordemos que las elecciones son el 27 de octubre, o sea que faltan un mes y cuatro días para las elecciones generales, podemos decirlo de alguna manera, las elecciones posta, donde en este caso se definirá quién es el próximo presidente. Bueno, dejemos a un lado entonces a Mauricio Macri y vamos ahora a tomar... Bueno, en Córdoba se llevó a cabo el 15º encuentro de las redes de educadores y educadoras populares, donde estuvieron presentes una seguidilla de charlas, talleres, actividades, con la presencia de distintas referentas como Nora Cortiñas. Pero vamos a destacar el de Isabel Walla, la madre de Facundo Jones Walla, que estuvo presente en Córdoba. Y aprovechando un material que nos ha brindado Matías Gramajo, el gallego que estuvo presente ahí en la ciudad de Córdoba, registrando una de las intervenciones de Isabel Walla. Vamos a escuchar entonces un resumen de la madre Facundo Jones Walla para Enredando las Mañanas. Mari, Yo quería me otra y tuvo una huelga picoche, una huelga picochata y culparme. Buenas tardes a todos. Soy María Isabel Walla, madre del loco Facundo Jones Walla, preso político mapuche de dos estados, de dos repúblicas, y también madre de cinco más. Son seis mis hijos. La mayoría están imputados, perseguidos, con una persecución política de este Estado, y la familia con una persecución política de los dos Estados, de las dos repúblicas. Porque hoy en día hay muchas de las familias que no pueden viajar a Chile a visitar a Facundo porque son detenidos en las aduanas y vueltos a esta República Argentina. ¿En qué podemos hablar de la educación popular? ¿Y en qué pueden apoyar? ¿Y en qué podemos apoyar nosotros? Empezando a respetarnos con las diferencias. Porque nosotros como pueblo mapuche tenemos diferencias a lo que nos trajeron los estados o las repúblicas. La República de Chile y la República Argentina fueron formadas sobre nuestros territorios. Nuestro territorio se extendía de mar a mar, inclusive hasta acá, hasta Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, el sur de Mendoza, y bueno, varios lugares más, ¿no? Hasta dio una respuesta política, porque Facundo habla y en cada discurso abre mentes y en cada discurso enseña, practica la educación popular.

según el día, en distintos puntos del país. Los martes en Radio Semilla y DTL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los días miércoles en la ciudad de Córdoba, de los estudios de Zumba La Turba. Los días viernes, La Caterva de Buenos Aires. Como así, también nos están retransmitiendo. Acá se nos viene la lista completa. ¿Querés leerlo vos, Arbolita? A ver. Vamos, si tenés. Dale. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Wingul en Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de acá de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, también Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, qué lindo la playa, ya me estoy trasladando, Radio Roja en Casa Grande, Radio Panamericana en Huerta Grande, aquí estamos, Radio Curva, Sal Si Puedes, Córdoba y Red Nosotras en el Mundo. Muy bien, esas son las radios que nos están retransmitiendo de aquí para allá. Ah, por cierto, tenemos, nos olvidamos de mencionar también que en gráfica están haciéndose cargo Red Eco Alternativa, ANRE, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che, como así también en las cuestiones técnicas, Julio Echeverría. Recuerden que para contactarse con la Red Nacional de Medios Alternativos tenemos a www.rnma.org.ar, que sería la página web, como así también desde las famosas redes sociales que ya conocen, como Facebook, que es Radio Nacional, Red Nacional de Medios Alternativos, y en Twitter, RNMA-ARG. Esos son todos los contactos vía internet para contactarse con nosotras y nosotros. Y ahora sí, nos vamos al primer tema a discutir, las cuestiones ambientales que se hacen, que están presentes ahí, aquí en el nivel país. Y en este caso se hizo cargo Arbolito, Mariano. Arrancamos la nota de lo que serían las luchas ambientales en Córdoba y todo el aguante que le estamos haciendo hoy a un pueblo chiquito, ¿sí? Uh-huh. Dique Chico, salvando la redundancia. ¿Qué es Dique Chico? A ver, ¿dónde queda? Es un pueblito. Ahí, ahora te voy a contar. Es más, tenemos el testimonio, el relato de una de las vecinas que está ahí participando de la asamblea, de los vecinos autoconvocados que están encarando esta lucha. Y que está bueno traerla al programa de hoy porque, entre todo lo que veníamos hablando, viste, de las cuestiones regresivas en cuanto a las leyes ambientales, esta misma reforma del código que tenemos, que estuvimos charlando, en realidad esto lo que está mostrando es que se están reconociendo los efectos de las fumigaciones. En este caso es una medida que lo que hace es le da la potestad a los vecinos de seguir luchando porque cesen las fumigaciones en Dique Chico. Si les parece, podemos escuchar a... Si te parece, primero que nada, recordá dónde queda Dique Chico. Bueno, pero por eso quería que lo diga directamente. Ah, Diana, lo va a decir el testimonio. Tenemos un testimonio, así que lo va a decir así grande. Perfecto. ¿A quién vamos a escuchar? Diana, vecina de autoconvocada de Dique Chico. Muy bien, ahí la escuchamos. Dique Chico es un pequeño poblado ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, hacia el sur, por una de sus márgenes linda con el río Anzacate, y del otro lado es un pueblo rodeado de campos de soja. Actualmente cuenta con una población de más o menos 300 habitantes estables, muchos de los cuales son una población joven, recientemente llegada a la localidad, también por la influencia del programa Procrear. Hacia fines del 2016 comenzamos a preguntarnos lo que implicaba esta convivencia forzosa con prácticas que apelan al uso de agroquímicos en cercanías a nuestras casas, y por lo tanto comenzamos a escuchar también a especialistas, a compañeros de diferentes organizaciones, a científicas y científicos de la ciencia digna, en donde poder entender claramente cuál era el impacto real de estas fumigaciones en la vera de nuestro pueblo. De esta manera comenzamos a gestar lo que luego sería la resolución 242, que finalmente fue firmada por el jefe comunal Nilo Pérez en 2017, hacia noviembre del 2017. En todo el marco del proceso de discusión y debate del pueblo, los productores de Dique Chico protagonizaron, a nuestro entender, un hecho lamentable que fue encadenarse en las puertas de la comuna como un modo de presión hacia el jefe comunal respecto de esta posibilidad de lograr una zona de resguardo ambiental para el pueblo y para la escuela de Bajo Chico. Luego de su firma y tras solamente un mes de vigencia, la resolución fue resistida por los productores mediante un amparo que fue presentado en la Cámara Contencioso Administrativa número 2 de Córdoba como un amparo de índole privada común, esgrimiendo ciertas razones que ya habían adelantado en su momento, que tenían que ver con la defensa de su derecho al trabajo, su derecho a disponer de la propiedad privada y de ejercer una industria lícita. Por nuestra parte, como vecinos autoconvocados, nos presentamos como terceros interesados en la causa e iniciamos también toda una serie de escritos y argumentaciones respecto de lo que implicaba para nosotros estas prácticas y, por lo tanto, intentando también que la causa fuera entendida como una causa de índole ambiental, de índole de impacto en la vida y la salud de las personas. Hace más de 2 años venimos resistiendo judicialmente y también organizativamente, ya que cada una de las fumigaciones cuenta en nuestro pueblo con la presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y la Policía de Córdoba, custodiando lo que son, y entendemos nosotros, los intereses económicos de los productores. Buenísimo. Bueno, escuchamos a Diana, que nos marcaba un poco el contexto en el que se estaba dando esta situación, ¿no? Un pueblo chico, 300 habitantes, casi que la misma característica que hoy están teniendo todos los pueblos sacrificables en el país, y bueno, soja transgénica alrededor. ¿Qué hacen los vecinos? Empiezan a averiguar, empiezan a buscar a través de sus propias herramientas, consultan con científicos y llegan a la posibilidad de obtener una resolución. Sí, esa resolución. Una ordenanza sería, ¿no? Una resolución porque es una comuna. Bien. Es, en el caso de un municipio sería una ordenanza, pero en este caso, como es una comuna, algo más chiquito, es una. O sea, en este una caso resolución. Con el apoyo del jefe comunal. Exactamente. ¿Qué dice la resolución? Limita las fumigaciones con agrotóxicos en predios linderos al pueblo, ¿sí? Con una distancia de 1000 kilómetros. Ahí en el segundo audio que tenemos de Diana, que vamos a pasar en un ratito, lo va a explicar. De todas maneras, lo que ella empieza a contar es que los productores, que tampoco es la primera vez que esto ocurre, se ponen en contra de la resolución y se plantan ahí haciéndole escrache al intendente. Los productores que obviamente que quieren priorizar sus negocios económicos. Sobre eso hay que decir una cosa. Recuerdo que el tema de Dique Chico comenzó a desatarse mediáticamente masivo cuando estos productores hicieron una intervención donde se encadenaron, creo que fue en la comuna, si no me equivoco, y fueron registrados por un periodista ligado al sector agropecuario. Ahí como que se disparó a nivel mediático, y creo que fue el jefe comunal que, muy enojado por esas imágenes con los productores, les dijo que decía que los famosos productores gran parte ni siquiera viven en Dique Chico, viven en otros lados, como que no, ni siquiera logran, ni siquiera son vecinos y vecinas de esta misma zona. No son afectados por las fumigaciones. Bueno, pero qué loco, fíjate, se encadenan y hacen piden un amparo para priorizar sus negocios, ¿no? Y queda entonces esa resolución que limitaba las fumigaciones queda sin efecto. Y como contaba Diana, los vecinos están siendo constantemente fumigados con la presencia ahí de los ministerios, la policía correspondiente, todo en resguardo de estos productores. Bueno, la situación ahora cambia y espera, antes de seguir, te quería hacer un comentario muy importante, porque acá en Cosquín, en Punilla, también estamos puntualmente con una... La capital nacional del folclore. La capital nacional del folclore de Cosquín, que también tiene sus... Resulta que está en sus quilombos con las fumigaciones, ¿no? La capital mundial de la... Sí, del nacional. Y de la... Tampoco de la cancheremos tanto. Bueno, pero la cuestión que está pasando acá es eso también. Los vecinos están sintiendo constantemente el olor. O sea, se levantan a la mañana y dicen, este olor lo conozco, este olor viene de las fumigaciones. ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para obtener pruebas? Y justamente lo que la situación que están viviendo con la intendencia actual de Musso, intendente reelecto en Cosquín, es que el glifosato está permitido, o sea, porque el intendente vetó la ordenanza que lo prohibía. Más allá del resto de las sustancias que están incluidas en las fumigaciones, sabemos que el glifosato es una sustancia central hoy y que no está dando lugar a poder realmente reconocer que se está fumigando. Lo que está pasando en Dique Chico es inverso y generaría un avance en estas cuestiones legales de defender las normativas ambientales vigentes, de decir, sí, se reconocen las fumigaciones. Muy bien. Entonces vamos a seguir escuchando a Diana. Vamos al segundo audio, dale. Dale. Concretamente, la resolución 242 establece 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 2000 metros para fumigaciones aéreas en todo lo que es el área correspondiente al pueblo y a la escuela Bernardo de Monteagudo, que queda más o menos a unos 2 kilómetros. Algo muy importante para nosotros y que contempla también la resolución es la responsabilidad del Estado de acompañar procesos de transición hacia una forma de producción agroecológica no invasiva de la vida cotidiana de las personas que habitan el pueblo. También incorpora un anexo en donde podemos mostrar toda una serie de trabajos y de constancias científicas que aseguran el real impacto que tienen estos agrotóxicos en la vida de las personas. Actualmente los productores de Dique Chico cuentan con el beneficio de una medida cautelar otorgada por la justicia, en donde se les permite seguir fumigando, incluso luego de haber sido presentado una serie de estudios por parte de los vecinos, en donde muestra el impacto real y concreto en a nivel células de ADN de 6 niños que asisten a la escuela Bernardo de Monteagudo. Venimos intentando que esta causa se entienda como una causa de índole ambiental y colectiva, por sobre cualquier tipo de interés privado y económico que puedan llegar a tener los productores de este pueblo. Y eso es lo que finalmente llegó la semana pasada con una medida tomada por la Cámara Contencioso Administrativa de virar esta causa de una causa común a una causa de índole ambiental. Por lo tanto, empiezan a jugar también en ese marco todos los principios precautorios que venimos intentando que jueguen y que tengan peso para estos jueces, que deben también entender la importancia de velar por la salud y la vida de las personas. Si bien podemos entender que ha habido dilaciones en este proceso judicial, entendemos este cambio de carátula como algo muy positivo, no solamente para nosotros, sino para muchos otros pueblos que se encuentran en causas muy parecidas. Y en ese sentido, queremos saludar a todas las compañeras y compañeros que resisten en cada uno de los territorios, decirles que no están solos, que somos un montón resistiendo y peleándola, y que bueno, y que queda por transformar todo, por transformar este modelo ecocida que nos están proponiendo por un modelo que realmente sea liberador para nuestro pueblo. Bien, buenísimo. Situación actual entonces, se recaratula la causa y se da trámite a la misma bajo el amparo ambiental, como contaba Diana. La Cámara Contencioso Administrativa Segunda de Córdoba lo que hace es deja sin efecto la forma en que había sido presentada la causa como una cuestión solamente económica y en beneficio de los productores, y a partir de ahora la Cámara deberá aplicar los principios ambientales a la causa de prevención, de precaución, los previstos en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Bueno, o sea que estamos ahí, Dique Chico, podemos decirlo como una manera, el último pueblo de Córdoba que está luchando contra los las fumigaciones, los agroquímicos, así como empezó hace 20 años atrás con, por ejemplo, con Ituzaingó Anexo, hoy en día tenemos a Dique Chico, ese pueblito muy cerca de Altagracia, con esta, bueno, con esta situación, un pueblito de, como dijiste, 300 habitantes puede ser, ¿no? Muy poco, una comuna, poquito, muy chiquita. Pero que ha tenido una repercusión muy fuerte por tratar un tema bastante, bastante candente en la provincia de Córdoba, como es, son las fumigaciones, con la particularidad de que acá el jefe comunal apoya a los vecinos y vecinas, con cierta repercusión mediática por parte de los productores, y ahora tenemos esta resolución, esta, podemos decir, este tira y afloje legal sobre esta resolución, digamos, que pretende, con el apoyo del jefe comunal, hay que decirlo, con esta idea de frenar las fumigaciones. Así que bueno, tenemos en esa situación, ¿no? Y esperemos que pueda generar precedente también para que pueda ser aplicado en otros casos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Arbolito. Y vamos a escuchar un tema musical, si les parece. A ver qué se nos trae Juan Martín, a ver. Rock and roll, a ver, vamos ahí. la Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas. Pasamos de las fumigaciones a las intimidaciones comunicacionales. Nos llegó aquí una información muy importante a tener presente sobre ¿qué onda las movidas de la COM, esta autoridad creada desde el macrismo para regular? Perdón, me confundí la nota. Igual hay que avisar, tenemos programado una nota sobre la cuestión del ENACOM para tenerlo aquí presente, porque bueno, nuevamente es noticia la autoridad encargada de aplicar todo lo que tiene que ver con la regulación de las comunicaciones. Ya entrando en el tramo final del macrismo, tenemos siempre alguna que otra noticia que se vienen desde el Estado Nacional. Pero pasando de eso, que lo vamos a estar profundizando, tenemos a alguien en línea telefónica con nosotros. ¿No es así, Garbolito? Tenemos a Chupete desde Valeria del Mar. ¿Cómo estás, Chupete? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo anda todo por allá? Bien, acá te saludamos desde Córdoba, desde Punilla, y estamos al tanto del conflicto que están viviendo en la costa argentina con las ferias. Lamentablemente, sí. Estamos ahora ya en pie de lucha. Terminamos la semana pasada, cerramos el diálogo ya. No se puede hablar, no nos están recepcionando. Principalmente, disculpen que avasalle ya con la charla, pero bueno, estoy despierto de muy temprano. Nos están apoyando los compañeros de la agrupación FAL, distintos compañeros de distintas ferias con su peso, y nos faltan la llegada de más comisiones a lo largo del país. Por suerte estamos unidos, ustedes lo saben, estamos nucleados. En general, más allá de los partidismos que pueda o la cercanía que podamos tener con algún partido político, en general el artesano, el artista que participa de una feria, un lugar comunitario para la expresión artística y cultural, en general no permitimos que se mezcle la política en lo que hacemos nosotros, que sabemos lo que tenemos que hacer puntualmente. Nosotros estamos hace 12 años trabajando con la Feria de Valeria del Mar, que fue la principal feria. Hoy es una de las ferias consideradas como la más bonita de la costa. Igual también tenemos ferias de compañeros como la de San Bernardo, les mando un saludo. La gente de la Atención Independiente de Villa Gesell, hoy estoy en Villa Gesell dando clases también. Estamos todos nucleados, estamos trabajando. Hoy nos quieren derogar la ordenanza que nos autoriza a nosotros, o nos regulariza en realidad, el permiso para trabajar en espacios públicos y ser nosotros los administradores de la feria. No solamente en lo económico, sino en lo funcional, que es lo más importante. Desde el horario de apertura y de cierre, hasta la fiscalización de los paños, la estética del lugar y diversas actividades que nosotros venimos haciendo orgullosamente hace 12 años de la feria de nuestro pueblo. El año pasado apadrinamos a los compañeros de Artesanos del Mar, que también les mandamos un saludo. Había empezado media rara la feria esa, logramos sanearla, sacamos a lo que se llama puntero político o militante, pudimos tomarla con los compañeros artesanos. Hoy se armó una comisión, y lamentablemente junto al Poder Legislativo hay dos compañeros traidores que nos han querido vender y no lo están pudiendo lograr, y por medio del amarillismo, criticándonos como nosotros organizamos, hoy llegamos al punto que el Poder Legislativo está queriendo imponer una ordenanza sin consensuar con los artesanos, que somos una de las partes fundamentales que nos tendrían que escuchar mínimo. Claro, en dos palabras, los quieren correr y llevar adelante un proyecto sin consensuar con ustedes. Sin consensuar con nosotros, y la neta es la siguiente: quieren destruir o desorganizar las comisiones de artesanos, y uno de los medios es individualizar los contratos entre el municipio y artesanos. Los quieren hacer de forma individual, y las palabras textuales de uno de los concejales, que es Luca Ventoso, es que nos tratan como un revendedor de playas o como un churrero, sin desmerecer el gremio. Estamos muy lejos de ser eso. Entonces nos van a empezar a otorgar un permiso, una credencial, y va, el pago sea individual, esa es la primera desunión que no podemos permitir. A la vez que es, también van a poner un porcentaje mínimo, un 10%, para que los artesanos de fuera de la zona vengan a participar. Lo que ya es una locura, que nosotros somos una zona turística y se descuadruplica la gente en verano que nos viene a visitar, el famoso turista, es algo lógico que también pase con los compañeros artesanos que vienen a la costa y tendrían que tener el derecho a participar como lo venimos manteniendo hasta el día de hoy. Acá te saluda Leandro Chupete. ¿Cómo va? Entonces, me gustaría saber un poco entonces qué medidas pretenden tomar al respecto, digamos, si ya están por planificar algo, si van a hacer algunos pedidos, algunas exigencias, algunas medidas de fuerza. Sí, vamos a iniciar primero una exposición en lo comunitario por medio de la radio y la televisión local. Como te dije, no es que nos pintó el loco ahora y salimos a exigir nada, sino que ya estamos hace 2 años tratando de consensuar con los concejales, con la concejalía del pueblo, para generar, no la ordenanza, porque son ellos ponerle los capacitados para hacerla, pero sí los pilares base que nos tendrían que representar. Y eso lo sabemos nosotros, los que estamos todos los días en la feria. Pero bueno, no lo hemos logrado. Disculpen, pero es así, mal y pronto los están pelotudeando y dilatando los tiempos. Ya tenemos la temporada encima, tenemos la organización de la Feria Balea, son casi 50 puestos, y la de Feria Pinamar son 40 puestos también. Sabemos lo que estamos participando en feria, no es una tarea sencilla y se necesita su tiempo para que salga bonito. Entonces nos están pedaleando con el tiempo. Como te decía, ahora estamos hablando en la radio. En la semana vamos a hacer distintas actividades. En cuanto a lo comunitario, vamos a salir por las radios locales. Ya se está llegando un mail al Consejo Deliberante, si quieren les pago también para que se enteren los compañeros. Es un petitorio escrito para que todas las comisiones o el artesano que considere que pueda apoyar lo manda con DNI directamente al mail de recepción del Consejo Deliberante. La historia es, o la idea es inundar de mails en apoyo y en repudio en apoyo a los artesanos y en repudio a la imposición de la ordenanza, del proyecto de ordenanza. Cualquier línea de comunicación que se quiera entablar con ustedes, ¿cómo se puede hacer? Tenemos un mail que es el de la Feria de Balea del Mar. El Facebook es Valeria del Mar, el mail es Feria Valeria del Mar, todo junto, @hotmail.com. Y el que se quiera contactar también, si quiere pasar mi teléfono, no tengo ningún inconveniente. Muy bien, Chupete. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún otro detalle que te jode en el tintero? ¿O alguna fecha a tener presente? No, sinceramente que a nadie le gusta tomar una medida como la que estamos tomando, que preferimos siempre el diálogo, gracias a que siempre nos boludean los políticos de turno, que tienen caducidad, no como nosotros los artistas, los artesanos, que vamos a morir siendo artesanos, vamos a trascender por nuestra obra. Siempre que nos pelotudean y nosotros tenemos que ponernos en lucha, quedamos como los locos. Y la verdad que no, preferimos que se solucione con el diálogo, no se está logrando, entonces tenemos que tomar una actitud más aguerrida. Y en lo personal agradecerle, lo personal como representante de la Comisión de Balea del Mar, agradecerle a los compañeros que se sumaron en la lucha ya con los mensajes de apoyo, con la firma de petitorio, con la cadena de los mensajes. Nada, que se haga, como se dice ahora, ¿no? Que se haga viral, y siempre estuvimos así, ¿no? Conectados y en lucha. Uh-huh. Agradecerles a ustedes por el espacio y mandarles un abrazo fraterno. Cuando quieran, nos llaman, se ponen en contacto y la seguimos. Bien. Nosotros nos vamos a mantener entendidos también de cómo se va avanzando. Chupete, podemos ir unos días a la playa también, si nos invitás. Obvio, se viene a mi casa. O acá en la sierra, viste, cada tanto hace bien un poco de mar. Sabelo, venite para acá. Me llamás y te hago un lugar en el rancho. Bueno, Chupete, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, le mando un abrazo. Un abrazo. Muy bien, ahí hemos escuchado a Chupete para hablar sobre esta este conflicto que vienen anunciando desde artesanos y artesanas de lo que es el sector de Valeria del Mar y Pinamar, sobre esta, al parecer, una reforma de ordenanza para regular sus actividades como artesanos y artesanas. Así que, bueno, a estar atentos a ver lo que pasa en esa zona, ¿no? Por lo menos en materia de las actividades de las artesanos y artesanas. Hay un temita musical, ya volvemos. Thank you. estamos viendo. Chao, gracias. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos aquí enredando las mañanas desde el Valle de Punilla para todo el país. Y así nomás nos vamos directo a la sección Hembra de María Belén Musacchio, que me parece que tiene preparado la música que viene desde otro continente, desde el continente africano. Es el continente quizás más menospreciado, si se quiere. Lo tenemos aquí presente con nosotros en Enredando. Vamos a escuchar entonces música femenina africana. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra escucharemos las voces de mujeres africanas, ellas que quieren cambiar el mundo, que luchan por la igualdad y por darle otra visión a su país, mujeres fuertes, restauradoras de la paz. Hoy en Hembra te presentamos a Fatoumata Diawara. Nació en Costa de Marfil en 1982. Es actriz y cantante maliense, que fusiona el folk guazulú con jazz, soul, y actualmente reside en Francia. Es abiertamente defensora de los derechos humanos y de las mujeres. En su último disco, titulado Femfo, que significa algo para decir, hace un alegato a favor de los inmigrantes, de las generaciones frustradas del continente africano y del empoderamiento de la mujer. Ella dice que es hora de ver la cara amable de África. Somos nosotros los que tenemos que darla a conocer al mundo. La vocalista desmorona los estereotipos con su dulce voz. Ella es una rebelde. Su familia, que había acordado su matrimonio de conveniencia con un primo, rechazó la oferta del dramaturgo francés Jean-Louis Curcourt para que se uniera a su compañía. Pero ella se escapó a París. Tras varios años por los escenarios teatrales, comenzó a cantar por las salas de la capital francesa y así comenzó su carrera artística. Fatoumata defiende los derechos de la mujer diciendo: si una mujer está feliz, el hogar será feliz. Si la mujer está emancipada, la hija también lo estará. La nación estará emancipada. Es hora de que los hombres se den cuenta. También apela a la actitud de los varones malienses. En Mali se ven muchas mujeres que no sonríen por las condiciones domésticas, no se sienten respetadas. Nuestra felicidad es muy importante para África. Si nuestras mujeres siguen llorando, se reflejará en la siguiente generación, ya que todo está conectado y todos somos uno. Hoy escuchamos el tema Sowa, de Fatoumata Diawara. Sowa, ai, Sowa. So wa, so wa, ai, so wa, so wa. Lahi lahi la mama da rasulu lahi kone bina kumasa. Ebe sara la muzola hatununya muzola kula mogelema. Ibe kono ta segena kide molo segena kika no la mo abada. Kata gala mola ibo di la mola kika no tono dun abada. Sa ah ah ah ah yi. So wa, so wa wa, so wa. Neni ndogo ni la modenye Johnny ni la mode ni fanta bata la mode ni na umanya nema kala monye ponye ne duma la mo korodo o Johnny ni la mode ni ne ni ndo ni la mode ni ni wolo ten ni bi bolo i kanadi katala mola ni demu zoma ni bi bolo i kanadi katala mola denje mani bi bolo i kanadi katala mola O benani duzo kasiye, o benani sonja eta ai. So wa, wa, so wa, ai. So wa, wa. Hembra, sonidos de mujer. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas de este lunes primaveral, acá en el Valle Punilla y en todo el país. Empezó la primavera, estamos muy contentos algunos, otros quizá no, como hoy a la mañana tempranito se manifestó, pero bueno, ¿qué va a ser? No todo, ¿viste? ¿Cómo es esto, Javier? Contame vos, a veces tu equipo gana, a veces tu equipo pierde, ¿no? Es así. Es así. Va y viene la cosa. Hay gente para todo y para todo. Bien, con nosotros en el estudio está Javier Moyano, sí, nuestro columnista deportivo, que hace la columna La Cancha que los parió con nosotros como casi todos los lunes, ¿no? No todos los lunes está. Pero bueno, vamos a hablar un poco de deporte, ¿qué te parece? Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Es lo nuestro, digamos. Es lo nuestro, es lo que para eso me llamaron. Para eso te pagamos. Es lo que puedo compartir hasta el momento, por lo menos, ¿viste? Así que bueno, sí, estamos con esa intención de traer el deporte a este Enredando las Mañanas. Y bueno, en este caso lo que vengo a compartir con la audiencia es una grata noticia, por lo menos en el fútbol, y es que comenzó la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Arrancó después de tanto tiempo una decisión que había tomado la Asociación del Fútbol Argentino en marzo. Imagínate los quilombos que tuvieron que pasar para algo ya decidido, se pudo ejecutar recién ahora en el mes de septiembre, ya finalizándolo, pero bueno, en fin, estamos hablando de que arrancó este fin de semana, ya se jugaron los partidos de esta primer fecha, ¿no? 17 equipos, escuché por ahí. Así es, son 17. Hasta que hay uno que queda libre siempre, en cada fecha. Va a haber uno que quede libre. Estamos hablando de que participan equipos como la Guay Urquiza, que son las actuales bicampeonas, y un equipo que tiene gran semillero de futbolistas que aportan tanto a la selección como a otros equipos, ¿no? Que ayudó a que esta liga se pueda profesionalizar. Ajá, porque mira, es uno de los equipos que hace mucho tiempo que le viene dando bola y guita al fútbol femenino. Entonces, bueno, los resultados están ahí, son las actuales bicampeonas. Juega Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, Rosario Central, que está invitado del interior, El Porvenir, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, Gimnasia Esgrima de La Plata, que ascendió, Huracán, Lanús, Platense, SAT, que es el equipo del Sindicato Argentino de la, Televisión, Defensores de Belgrano y Villa San Carlos. Estos son los equipos que van de primera división. De primera división que ya arrancaron, que ya jugaron esta fecha. Busqué por todos lados los resultados, no. Pude ver algunos nada más. Bueno, ajá, como no tenemos todo completo, no te voy a decir los resultados porque la verdad que no están. Siendo que habían dicho que cada fecha se iba a televisar cuatro partidos. O sea, cuatro de los partidos del fútbol femenino se van a televisar por TNT Sport, aquellos que obviamente hayan garpado con anterioridad, ¿viste? Como claro, esto, si tenés el pack, lo ves, si no, no. Si no pagás, ni no puedes ver. Ni la tribuna te van a dejar. El Purple View, ¿qué se dice? Purple View, ¿cómo es que se dice? No sé, la verdad que no sé porque... Pagar para ver. Así que bueno, te comento también que más o menos el formato del torneo, habrá una primera etapa clasificatoria, ¿no? Como bien decíamos, son 17 fechas, van a jugar todos contra todos los equipos, en la cual cada jornada habrá un equipo libre, y el torneo va desde el 20 de septiembre, o sea, este fin de semana, hasta el 8 de marzo del 2020, ¿sí? Los primeros 8 equipos clasifican a una zona campeonato, como un reducido, que se disputará en 2 ruedas de todo contra todo. O sea que no hay un campeón en el todos contra todos, sino que no. Hay una clasificación a un reducido de 8 equipos, y sí, ahí sí se define, es como un nacional, parece el Nacional B, era en algún momento era así, sí, ¿no? El Nacional B, el formato Nacional B, exacto, el formato antiguo que tenía el, ajá, Nacional B de clasificar al reducido, y de ahí el campeón del reducido es el campeón, del torneo, claro, digamos, ¿no? Muy bien. Los que queden del 9 al 17, ¿sí? Quedarán en esas posiciones, digamos, desde la novena a la 17ª posición, irán a una zona de permanencia, guarda, ajá, atendí ahí, guarda, y los últimos 3 descenderán, o sea que también continúa el torneo, por otro lado, para ver quiénes son los equipos que van a descender. Por ahí escuché que Banfield está en segunda división. Ahí, sí, como siempre. Como siempre no. ¿Cómo? Ah, discúlpame, no sé. Disculpame. Me parece que te equivocaste. Chiste interno. En fin, bueno, como te decía, lo podés ver desde el TNT Sport o el otro que es más caro todavía, en Cablevisión. DirecTV y todas esas cosas. Claro, DirecTV, Telecentro, Canal 1018. Bueno, en fin, lo importante es que también va a entregar una plaza a la Copa Libertadores. Que la última campeona es la Guayurquiza. Copa Libertadora femenina. Copa Libertadora, claro, femenina. Sí, siempre sí, hablando siempre, de fútbol femenino. Sí, hay Copa Libertadores de lo que se te ocurra. Bien. Como para que te des una idea, a Casuso, te tiro un dato chiquito entre medio, paréntesis, a Casuso acaba de salir campeón en la Copa Libertadores de fútbol playa. Pero Copa Libertadores de Latinoamérica, digamos, estamos hablando. Sí, es Copa Libertadores. La misma que la Libertadores es masculina. Sí, exacto. A veces, dependiendo del torneo, se juegan en un solo país o en diferentes países, con idas y vueltas. Va mudando, pero en sí, la esencia de la Copa Libertadores, que es que se junten todos, una competencia continental. Un campeonato de equipos, claro, a nivel continental. Los mejores equipos del continente se enfrentan en esta Copa Libertadores. Bueno, lo existe en todas las categorías y... por lo menos en lo que es el fútbol, hay desde lo que es la selección, el fútbol de talla baja, no sé, el fútbol playa, todo el tipo de fútbol tiene su Copa Libertadores, las chicas también lo tienen, y el torneo este oficial, el campeón entra a la próxima Copa Libertadores. Perfecto. Buenísimo. Así que bueno, eso es la noticia que tenemos con respecto. Bueno, muy bien, entonces para los amantes del fútbol femenino, digamos, por supuesto, algo que está totalmente increciente. Está creciendo, sí, está, sí. Está generando algo realmente y está buenísimo que lo esté generando. Y bueno, celebremos eso, ¿no? Claro, por supuesto que sí, y más después de en un año que acabamos de vivir un mundial, en donde de repente lo que te estoy diciendo es ni más ni menos es que la AFA está invirtiendo 125.000 pesos, valor simbólico, pero bueno, antes que nada, ¿no? Y donde una de las condiciones que tienen los equipos es profesionalizar entre 8 y 11 jugadoras de cada equipo. Ajá. Ese es uno de los requisitos para poder competir dentro de este torneo, ¿no? Hay que profesionalizar. Eso significa guita, sueldos, obras sociales, un montón de derechos laborales que las mujeres, en este caso dentro del deporte, o en este caso el fútbol, no lo tenían. Entonces, bueno, es una decisión y que se está ejecutando en este momento, después de muchos meses, que hay que celebrarlo de este modo, ¿no? No solamente que lo vamos a poder ver las chicas por tele, sino que muchas mujeres van a tener derechos laborales reconocidos después de tantos años, ¿no? Buenísimo, me parece bárbaro. Claro que sí. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Tenemos más? ¿Tenemos otro deporte? ¿Tenemos rugby, no? ¿También tengo o no? Tengo rugby. ¿Qué onda con el mundial de rugby? Y viste, esto es como mucha guita, mucha cosa. Esto es todo el negocio extremo de lo extremo. Pero bueno, no podemos quedar afuera porque es noticia. Pero un deporte que es amateur casi, ¿no? En algunos lugares del mundo, como Argentina, ¿no? En Argentina no es profesional, ¿o sí? No, ya es profesional. No sé si hay un torneo profesional así. La verdad, no quiero mentir. No lo sé. Sí sé que a niveles mundiales, como los Pumas y todo eso, ahí se maneja mucha guita. Ahí sí se maneja. Ahí estamos hablando de otros niveles económicos, que bueno, que juegan un montón de cosas. En este caso, Argentina siempre presente en esto del rugby, y que la verdad que comparándolo con los niveles mundiales, todavía seguimos siendo una selección del tercer mundo con un corazón de primero, ¿no? Porque siempre, Argentina en estos casos da la sorpresa, siempre está presente ahí en los últimos cuatro lugares. Bueno, pero siempre está, la invitan, o sea, Argentina es uno de los países, digamos, no es la gran potencia mundial en rugby, está dentro de los primeros ocho equipos. Totalmente, no se imagina un mundial sin los Pumas, nadie, ¿no? A esta altura creo que no, ¿no? Claro, bueno, te comento que en este mundial nosotros estamos en lo que vendría a ser la zona de clasificación. La zona C, ahí está, la zona C, el grupo C, ahí está, porque me aparece en inglés y cómo lo traduzco. Group. No, es pool. Pool. Entonces estamos en el pool C, compartiendo el grupo con Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Tonga. Te comento que ya jugamos con Francia este sábado. Pásame ese cablecito rojo y negro, mira. Ese, los dos juntos. Ahí está. Y jugó Argentina frente a Francia. 23-21 fue el resultado, en un partido bastante, bastante ajustado. Donde, bueno, ahora vamos a escuchar el análisis de un enviado especial que tuvimos ahí en Japón. Y a ver, ¿ya lo tenemos? Mira, este va a ser el análisis del bloque fue. Los Pumas ante Francia, que perdimos ahí. A ver si se escucha. Por nada, tristísima, porque el partido fue para el infarto, un mal primer tiempo, realmente no se jugó bien, en el segundo tiempo hubo un cambio total de actitud, pero bueno, no alcanzó, el penal final de Boffelli era muy lejos, era complicado, ahí algunos comentarios decía que por ahí en el staff querían que el equipo buscara el line, pero bueno, eso es una pelota, es cuando sale bien es bárbaro, cuando no sale, bueno, es así. El problema fue el primer tiempo, donde el equipo tuvo algunos problemas con el tackle. Francia fue mucho más claro a la hora de atacar. Y bueno, ahí creo que estuvo la diferencia de este debut con derrota 23-21. Argentina, lo positivo es lo que hizo en el segundo tiempo, un cambio de actitud, fue a buscar el partido, lo tuvo a tiro, pero tal vez en el balance queda un poquito la bronca de lo que sucedió en el primer tiempo. Acá en este tipo de partidos no se puede regalar un tiempo. Gran segundo tiempo Argentina, 23-21, da para sumar un punto, pero bueno, esto quedará y se resolverá en la última fecha entre Francia e Inglaterra. Argentina perdió en el debut en el estadio Ajinomoto de Tokio 23-21 y espera el próximo sábado a Tonga para ver si se puede lograr el primer triunfo en este torneo. 23-21 para Francia, que se fue festejando de una manera ni se imaginan, increíble. Bueno, este es el resumen de lo que pasó en este estadio. Bueno, ya escuchamos el análisis de este envío especial desde Japón, que comentaban bien más puntual los errores, los aciertos, ¿no? De este inicio de mundial de los Pumas ante Francia. Bueno, como bien decía, el próximo partido va a ser ante Tonga. Va a estar jugando, ya te digo que se me fue. Dame 2 segundos. Dale, tranquilo. Cuento un chiste. Juega contra Tonga a la 1:30 de la mañana, 1:45 este sábado. Bien. Así que bueno, ese es el la verdad que le tocó un grupo bastante jodido a Argentina. Estamos hablando de varias potencias, como lo es Francia, como lo es Inglaterra, como lo es Estados Unidos. O sea, la verdad que... Y Tonga, ni más ni menos. O sea, claro, claro. La verdad que, pero con Tonga capaz que tenga oportunidad, ¿no? ¿Tiene oportunidad de ganar o no? Es dentro de todo... De los rivales más accesibles, digamos. Digámoslo, como que si no le gana Tonga, después se va a complicar, ¿no? Pero bueno, los Pumas siempre tienen esa esencia mundialista que los destaca y que los lleva adelante siempre en los momentos más jodidos, ¿no? Que tengo recuerdo de mundiales donde voy a decir, bueno, nunca le prestamos atención al rugby, pero la verdad que ver jugar a estos chicos con esa hambre de gloria, no, a uno algo le provoca, entonces bueno, comienza a ser seguible y a prestarle atención a estos deportes que generalmente las personas no le interesan mucho, a no ser que lo practiquen. Sí, no es un deporte muy popular, digamos, y bueno, sí, por mucho tiempo ha sido un deporte que era como símbolo de una clase social y también, totalmente, ¿no? Pero después se ha generado una corriente que lo ha popularizado un poco, pero bueno, no llega a ser lo que es el fútbol, por supuesto. No. Pero bueno, es un deporte que, como así como el fútbol femenino hablábamos hoy, ¿no? Que también sigue generando y avanzando, me parece, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad aquí desde esta radio de conversar con la Fundación Espartanos, ¿no? Que ellos a través del rugby lo que generan es una reinserción de las personas privadas de su libertad. Ajá, así que bueno, creo yo que cumple una función mucho más importante tal vez de que el fútbol, por lo menos en este caso del rugby, sí, ¿no? Que trabajan... Además tiene esa cosa del tercer tiempo, viste, que en ámbitos quizás no tan no sé, en los ámbitos profesionales si se sigue manteniendo, pero en otros ámbitos más locales, el tercer tiempo es ese lugar de encuentro, no sé, para el que no conoce de rugby, ¿no? Hay un tercer tiempo obligado, o sea, hasta el primer tiempo, el segundo tiempo del partido, y en el tercer tiempo los jugadores comparten, a veces comparten una comida, un ágape, o sea, algo, un tiempo. Algo que los un poco, no sé si los obliga, pero como que los lleva a fraternizar, o sea, donde se olvida todos los golpes, piñas, malos entendidos, cualquier discusión termina dentro del campo. Claro, termina dentro del campo y en ese tercer tiempo ya es otro nivel. Digamos, y eso está muy interesante. Claro que sí, lleva a la propia hermandad, ¿no? Y a lo que el deporte en su esencia tiene, ¿no? Que no es, dentro de lo que es la competencia, también saber fraternizar con el otro equipo. Está bueno. Está buenísimo. Hasta aquí llegamos. ¿Qué más tenemos? ¿No tenemos nada más? Eso es todo. Muy bien. Bueno, Maxi, Javi, Moyano haciendo la cancha que los parió en el Enredando las mañanas de este lunes. Sí, vamos a ir a un temita musical y tenemos más información para compartir. Sí, esto no termina aquí. Con los oyentes. Así que vamos a música. Un poco de música y enseguida volvemos con el Enredando las mañanas. Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no es su interior, es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga. ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando de las Mañanas. Enredando las Mañanas, sí, precisamente. Nos enredamos así. Sí, nos enredamos en la red. Somos como Macri cuando hablamos sobre el tema de la deuda. Bien, ahora vamos a pasar a la próxima nota. Bueno, ¿por dónde arrancar? Allanamiento de una radio comunitaria, digamos, ya empezamos mal. Sí, mal, bueno. Realmente mal, complicados, asustados, sí, no sé, compungidos, no sé cuál es la adjetivación correcta. Estamos en comunicación con Eduardo, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Eduardo? Muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo, si nos querés contar, Eduardo pertenece a una biblioteca que se llama Jara de apellido. ¿Cómo es la? Recordanos el nombre de la biblioteca popular. Biblioteca Popular Fernando Jara. Fernando Jara. El nombre de un compañero desaparecido en la ciudad de Cipolletti. Ajá, correcto. Y en la radio, en la biblioteca funciona una radio. ¿O funcionaba? La biblioteca funciona una radio que hace 13 años que estábamos al aire. Y el día 11 de septiembre tuvimos la visita de la Policía Federal y el ENACOM y se llevaron todos los equipos. La verdad que estamos con mucha bronca porque todo eso lo habíamos comprado con muchos sacrificios, y bueno, de un día para otro nos quedamos sin nada, así que estamos ahí peleando como defendiéndonos como gato entre la leña, ¿no? ¿Qué dice el ENACOM? El ENACOM dice que nosotros estábamos haciendo interferencia con el aeropuerto de Neuquén, que está a 15 kilómetros de la ciudad de Cipolletti. Pero bueno, se podía solucionar de otra manera, no necesariamente llevándose los equipos. Podíamos haber cambiado frecuencia, podíamos haber parado los equipos, esperar un cambio de frecuencia, no sé, hay mil formas de solucionarlo, pero Eduardo, ellos tuvieron optaron por la más fácil. ¿Tuvieron algún tipo de aviso o algo? ¿Les pidieron que hicieran revisar los equipos por algún técnico? No sé, acá un caso de... Hacía más de un año y medio que no teníamos noticias del ENACOM, o sea que no teníamos ningún tipo de intimación ni de notificación de nada, así que... O sea, y ustedes no estaban al tanto de ninguna interferencia, digamos. No, te digo que hace un año y medio que no teníamos noticias de ellos, así que imagínate que te avisan, o sea, nosotros normalmente... Si teníamos alguna interferencia, apagábamos el equipo, lo hacíamos revisar, o sea, porque eso se descalibra con el uso, o sea, que a veces puede pasar que esté interfiriendo o en otra radio o en otra frecuencia, ¿no es cierto? ¿Y tienen algún tipo de pasos que haya que dar para poder emprender el camino de la recuperación de los equipos o no? Ahí nos daban 10 días hábiles para contestar como contestar la demanda, una cosa así. Así que se están presentando los abogados de la Gremial de Abogados de Buenos Aires, se están presentando en el Juzgado Federal de General Roca en el día de hoy y mañana para resolver el tema en principio de recuperar los equipos y después de ver el tema que nos den otra frecuencia o nos den otra posibilidad de poder salir al aire. O sea que la posibilidad está, digamos, de recuperación. Esperemos que sí, no, nosotros igualmente los equipos son nuestros y los compramos nosotros, o sea que si los tienen que devolver como sea, porque si no es un robo, si no nos están robando. Claro. Si no es lo mismo que si hubiera entrado un ladrón y se hubiera llevado todo. O sea que el Estado Nacional es responsable de eso, lo tiene que devolver. O sea, no es la forma de solucionar el problema. Claro. Eduardo, sí. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Leandro te saluda. Te quería preguntar, en definitiva, bueno, desde la gremial de abogados, digamos que algunas medidas a tomar, ¿tiene alguna fecha pautada para tomar alguna acción concreta, digamos, aquí, para conocer un poco cómo, a nivel proyectivo? Ellos iban a ver el expediente hoy. Así que en base a eso es las acciones que vamos a llevar adelante. Muy bien. Igualmente tenemos la solidaridad de los compañeros de Farco que están trabajando muy fuerte con todo este tema. Hoy creo que estaban los directivos de Farco en Buenos Aires. Se reunían con el ENACOM también. Así que bueno, estamos preocupados, ¿no? Porque la misma situación nuestra, están un montón de radios comunitarias en la ciudad de Neuquén, Cipolletti, que es una zona de conflicto, está declarada como zona de conflicto por lo que era el CONFER y ahora por el ENACOM. Es que es zona de conflicto por la cantidad de emisoras que hay en el aire y este tipo de interferencias. Sí, acá no hay lugar para meter una radio, es una selva esto. Ajá, mira. Encima, últimamente han proliferado radios de las iglesias evangélicas, hay cantidad de radios de iglesias evangélicas que también están en la misma situación, ¿no? Pero bueno, los de ellos no los tocan, ¿no? Tocan la radio comunitaria. Eduardo, ¿algún análisis que se explique, alguna lectura que explique por qué está ocurriendo esto, digamos? ¿Tiene algo que ver con si se trata de una cuestión burocrática o tiene que ver con alguna situación particular que se está viviendo en el territorio o a nivel país? ¿Cómo lo están leyendo ustedes? Ay, ¿me puedes repetir? No se escuchó bien la pregunta porque hay como contra. Sí, la pregunta era si tienen alguna lectura sobre esta problemática, si tiene que ver con una cuestión burocrática o si tiene que ver con una cuestión que tenga algo que ver con, porque bueno, me imagino que en la radio tratan distintas problemáticas que son muy sensibles, si tiene que ver algo, una cuestión territorial o si tiene que ver con el panorama nacional, ¿qué lectura pueden tener al respecto? No, queremos pensar bien, no queremos pensar que hay una persecución de ningún tipo, o sea, igualmente si lo hubiera lo estaríamos denunciando, si nos hubiéramos enterado de algo lo estaríamos denunciando, pero queremos pensar bien que es un problema técnico nada más, o sea, no queremos pensar que es un problema ideológico. Muy bien, Eduardo, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse y que nos dan mucha fuerza a nosotros que nos entrevisten y nos pregunten, porque es una forma de dar al aire todo lo que nos está pasando, ¿no? Así es, mucha suerte, ¿eh? Estaremos atentos. No, gracias a ustedes, muy amables, hasta luego. Ahí estamos hablando con Eduardo para conocer un poco desde Cipolletti, para de alguna manera profundizar un poco nuevamente un caso sobre una radio comunitaria, una radio compañera con allanamiento, intimidación. Ahora sí, ahí se me escucha. Ahí está. Bueno, ahí estábamos hablando con Eduardo para conocer un poco esta situación sobre desde Cipolletti, para profundizar, bueno, cuáles son las novedades en el ámbito mediático. Así que bueno, Eduardo González, si no me equivoco, era para charlar un poco. Me olvidé de decir que, perdón, ahí me iba a decir, ahí está, de la radio comunitaria Me olvidé de decir, bueno, se nos cortó un poco la comunicación y un poco de información, pero bueno, para profundizar un poco, bueno, ¿querés que vamos un poco de música? Vamos con música. ¿Sí? Dale, dale, vamos con la música. Vamos a cambiar un poquito de música y enseguida volvemos con lo que queda del Enredando, ¿sí? Tenemos más para compartir. Son las 11:34, los oyentes, así que vamos con una musiquita más y seguimos en el Enredando este lunes. We'll be right back.

Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos aquí en Enredando las Mañanas, en el tramo final de este día lunes, aquí presentes desde Punilla para todo el país, para estar calibrando de acá para allá de todo lo que nos pasa a nivel país, de todo un poco, de toda la información que nos llega a mano. Después volveremos a revisarles cuáles son todas las redes que nos transmiten, pero bueno, tuvimos un día así bien cargado, con muchas cuestiones, con presente, con notas, con secciones, de todo un poco. Y como habíamos anunciado al principio del programa, en la ciudad de Córdoba estuvo este encuentro de educadores y educadoras populares. Habíamos escuchado un poquito que estaba Isabel Wallace, la madre de Facundo, John Wallace, aquí presente en la ciudad de Córdoba, comentando un poco lo que ha sido el caso de su hijo. También otros referentes y referentas como Nora Cortiñas, entre otros. Y también vamos ahora, ya que habíamos arrancado con el programa sobre eso, vamos a escuchar otro testimonio, que en este caso es el de Cristina Salvareza. Cristina Salvareza, que en Córdoba es recordada por haber sido una de las protagonistas de un hecho curioso que ocurrió allí en 1975, que es la fuga del Buen Pastor, una cárcel de mujeres, que ella de alguna manera tomaron esta temeraria decisión de salir a escaparse allí en el 75, en la cárcel de mujeres, que es el Buen Pastor. Hoy, bueno, el Buen Pastor es conocido en la ciudad de Córdoba por convertirse en una especie de shopping, pero bueno, estuvo ahí presente Cristina Salvareza. Alguna vez fue una cárcel, exactamente, como a veces pasa, ¿no? Cárceles o escuelas que se convierten en un shopping, para variar. Pero más allá de esa cosa, cualquier oportunidad es buena para, claro, un shopping. Claro, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Y precisamente en los años 70, en el pleno centro de la ciudad de Córdoba, estaba, no era un shopping, era una cárcel de mujeres, el Buen Pastor. Y allá a mediados de los 70 hubo una gesta bastante particular, donde decenas de mujeres lograron fugarse del Buen Pastor con esa temeraria decisión. Hablamos de mujeres militantes que fueron capturadas, encarceladas y lograron escaparse. Desde entonces, la gesta de la fuga del Buen Pastor terminó siendo un capítulo bastante particular e interesante sobre lo que ha sido la Córdoba setentista. Y precisamente Cristina Salvareza, una de las que se logró fugarse del Buen Pastor allá en los años 70, estuvo aquí presente, bueno, obviamente en Córdoba porque es de cordobesa, pero también para participar de esta red de educadores, educadoras populares, que convocó a distintas referentes del país. Así que, si te parece, la escuchamos a Cristina Salvareza. Hola. Hola, bueno, yo soy Cristina, allá está Diana, la hija de Sonia Bleza, una compañera nuestra de la cárcel, que está desaparecida. Y siempre que hablo necesito mirar a alguien fijo, y es siempre la que está en Diana, y a veces están mis compañeras de la cárcel. Bueno, yo estuve presa en la cárcel del Buen Pastor de Córdoba cuando la provincia fue intervenida por el gobierno nacional. Y yo llegué en enero del 75 a la cárcel, pero ya en el 74 había presas políticas. Y quiero decirles cómo funcionaban antes que yo llegara esas poquitas presas políticas que estaban, que era Silvia y Ana María, que estaban tan aisladas que no les quedó otra que trabajar junto a las presas sociales que les tocó convivir en esa etapa. Y ellas aprendieron allí muchas cosas de estas compañeras, y les enseñaron a leer y escribir, formaron grupos de trabajo, de costura, de artesanías. Y cuando las monjas se dieron cuenta que eso iba acompañado de otra cuestión, de un aprendizaje político, de un ejemplo, les cortaron la relación y les dijeron a las presas sociales que si ellas seguían siendo amigas de las guerrilleras, le iban a pasar el informe al juez para que no salieran. miren el poder que tenían las monjas en las cárceles. O sea que la libertad de un preso dependía del informe que ellas pasaran, ¿no? Bueno, por suerte, las aislaron, está acá y acá abajo. Sí, las aislaron a las compañeras, pero no tanto. No sé qué pasa con el cable, ¿qué quieren que haga? Bueno, en esos momentos estábamos separadas en dos grupos adentro de la cárcel que convivíamos con las presas sociales. Fue la etapa más rica en conocer la realidad de la provincia, conocer de dónde venían estas compañeras y de ellos conocernos a nosotras. Eso fue fundamental para la etapa posterior de lo que fue la fuga de la cárcel de mujeres de Córdoba, porque sin ellas hubiera sido imposible la salida, porque fue una etapa de aislamiento muy importante, la salida y la preparación de la fuga. Yo quería rescatar esto porque hay muchas cosas que decir. Luego, cuando nos juntan a todas las presas políticas juntas, podríamos decir que fue una escuela de formación la cárcel. Allí las compañeras que tenían más claro todas las cuestiones políticas, las pedagogías, lo político, lo físico, lo matemático, nos enseñaban. O sea que la cárcel fue una escuela de cuadros y una escuela de formación. Bueno, y así un día empezamos a... Voy haciendo rápido el relato para dejar a Norita y a Dora, a preparar la fuga. Sabiendo que cada día que pasaba era importante que por favor tuviéramos en libertad, porque la represión cada vez fue más grave en las cárceles. Ya empezaron los traslados, y la cuestión que empezamos con una huelga de hambre, que teníamos 45 días de huelga de hambre en el momento de la fuga, con una consigna nacional de todas las cárceles, que era no a los traslados, porque lo que querían era sacarnos del lado de nuestras familias. Entonces eso pudimos pararlo, se formó la Comisión de Familiares de Córdoba, con madres y padres, luchadoras, hermanas, tíos, amigos. Y así fueron pasando los días hasta que un día, un 24 de mayo de 1975, siendo a las 8 de la noche, llegó la hora señalada y se concretó la fuga. Vuelvo a decir, fuga que no hubiera sido posible sin el apoyo de las presas sociales de adentro. Fue una fuga en combinación con un equipo de afuera, de compañeros del PRT, y con todas las compañeras de adentro, que sabíamos un pedacito de la fuga. Bueno, a esa hora combinamos con las presas sociales, que por el otro extremo de la cárcel pusieron música fuerte, se pusieron minifaldas y bailaron. Y nosotros nos íbamos fugando por el otro extremo. También evaluamos de que en ese momento había el doble de guardias en el techo. Pero si bien eran el doble, estaban sobre el otro extremo de la cárcel y relajados, porque como siempre, el servicio penitenciario, siempre con alguna jugadita especial. Hoy entra la droga a las cárceles. Y en esos tiempos levantaba quiniela. Entonces, cuando estaban ellos, que eran 40 y pico, pasándose las apuestas, que había pasado en un barrio, quién había ganado, pasando los dineros a los responsables, que eran ellos, y mirando a las chicas que estaban bailando cuarteto y con sus minifaldas, nosotros nos estábamos fugando por la otra punta. Pero no solo eso, la Cabane, que era el interventor de la provincia, el brigadier la Cabane, como era el 24 de mayo, estaba haciendo el Tedeum y estaba haciendo su discurso. Y entonces en ese discurso decía que la subversión apátrida había sido desterrada, aniquilada en la provincia. Y le tocaron el hombro, así. Brigadier, se le fugaron las prensas políticas del buen pastor. Bueno, la cuestión es que salimos ese día con una consigna bien clara, a decir de la Nati, que siempre dice lo mismo, que no nos fuimos a dormir la siesta, sino que cada uno ocupó un lugar, y un lugar muy importante, porque pasamos a la clandestinidad. Por mucho tiempo no vimos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia. Nos dedicamos a militar, que era lo que queríamos, y bueno, y después nos empezamos a enterar a tiempo que había pasado con cada una de nosotras. Y bueno, de este grupo de 26 presas políticas que nos fugamos, hay 9 de ellas desaparecidas. 2 de ellas, una compañera montonera, Elena Reagues de Quiroga, muerta en combate, y una compañera del PRT, Ana María Liento, también caída en combate. El resto, desaparecidas, algunas recuperamos sus cuerpos, pero el resto aún continúan en el estado de desaparecidas. En honor a ellas, nosotros hacemos testimonio, hemos tratado de señalizar la cárcel. Solamente quiero agregar, porque sé que hay mucho que decir, que esa cárcel que a lo mejor algunos de ustedes han pasado y han visto, que es un shopping y un paseo, las chicas del grupo de mujeres Córdoba lo rebautizaron como Paseo del Torturador, y se llama Paseo del Buen Pastor. Ese paseo con esas aguas danzantes que te lleva a mirar para arriba, que mirás para arriba y abajo estaban los calabozos de castigo. Allí pasó Silvina Parodi Llorón, que es la hija de la abuela de Córdoba, con su hijito. No hubo manera de parar la demolición, la transformación de ese espacio. Entonces nosotros decimos que es la arquitectura de la desmemoria, la arquitectura que borra, que oculta lo verdadero que pasó allí, porque coincidimos que no tenía valor arquitectónico para que quedara como un patrimonio histórico arquitectónico, pero tenía su valor como patrimonio histórico de la memoria. ¿Qué ha sido este encuentro de red de comunicadores, educadores y educadoras populares que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba? Bueno, quería decir que hablaba sobre el tema. Me había trabado en la nota anterior porque se me había cortado el celular, toda la comunicación disponible. Problemas técnicos que pueden pasar. No, un problema técnico que se me cortó. Así que le mandamos un saludo y muchas gracias a Eduardo por la nota desde Radio Confluencia y Biblioteca Fernando Jara, dándonos comentarios sobre lo que está pasando ahí en Cipolletti. Bueno, nos estamos cortando. Muy corto de tiempo nos quedó. Nos estamos yendo ya prácticamente. Sí, nos estamos yendo. Muchas gracias a todas las radios que nos estuvieron retransmitiendo desde aquí en Enredando las Mañanas. Tampoco tengo aquí presente la lista, la lista completa. No sé si vamos a llegar a leerlas. A ver, no hay problema. Recordemos que los lunes se ha llevado a cabo, como cada lunes, en radio, desde el Valle de Punilla, en las dos radios, Radio Panamericana en Huerta Grande, como así también Radio Roja en Casa Grande. Bueno, nombremos a las radios, ¿qué le parece? Y nos vamos. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza, Huincul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubur, La Quinta Pata, Zumba, La Tubra, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chevarraca, Radio Semilla, Radio La Brulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle de Mendoza, Radio Voces La Rioja, Radio Estación Sur Catamarca, La Trinchera Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Varela, Radio Zona Libre, decía familiares y amigos, Luciano Arrugas, Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Rioja, Casa Grande, Radio Curva, Sal Si Puede, de Nosotras en el Mundo, Radio Panamericana. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Ahí estaban las radios que retransmiten. Nosotros nos estamos yendo, no nos queda más tiempo. Nos vamos a ir con un temita musical para despedirnos. Y nada, el lunes que viene estaremos de vuelta aquí en la, bueno, estaremos en los estudios de Radio Roja seguramente, haciendo el Enredando las Mañanas de aquí desde el Valle de Punilla. Gracias por estar ahí. Chao.